Ya sabemos lo que votó Marco. Sí, ya está. No, yo voté, es una irresponsabilidad. Mira, como una persona seria. Para nosotros, pero no para mí, por supuesto. Bueno, bien, como lo hemos molestado con su pelo, viene con gorro ahora. Martuca, de la Martuca. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. Gobierno dice que no hay evidencia de acceso a clave única tras hackeo, pero anunció actualización de contraseña. Gobierno respondió a informe de Amnistía Internacional. No ha existido por parte de carabineros una política premeditada de uso de la fuerza con el fin de castigar a los manifestantes. Diputados nuevamente rechazan reajuste del salario mínimo y envían el proyecto a mixta. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto que permite el retiro de los fondos previsionales para personas con enfermedades terminales. Magallanes tuvo cifra más baja de casos diarios en un mes. De acuerdo al informe diario, en Chile hubo ayer 1.089 nuevos casos, número apenas superior a lo reportado el pasado 22 de septiembre. Y con esto termino. Francia decretó toque de queda nocturno en 9 ciudades del país, incluida París, durante un mes debido al aumento de casos de COVID-19. Qué cortito, ¿eh? Mira, pero eso es lo que hay. Esas son las noticias, ya. Oye, ¿qué ando en mi hoy día jueves? Andas en tus días. Hoy día jueves, sí. No, hoy día estoy mi día negativo. ¿La luna? Estoy con el mercurio retrógrado. Así que voy a encontrar todo mal hoy día. Oye, pero prepárense. No, es que me has encontrado todo malo a mí. No, a ti no, también a Marcelo. Sí, me lo dijo. ¿Qué cosa no le gustó? La encuesta no me gustó. Eso. Eso también. No le gustó. Oye, ¿supieron lo que pasó con el famoso hackeo ayer? No entiendo, por favor, explícame. ¿Cuál es? Pasemos al otro tema. ¿Qué no, un hackeo? No, quiero saber cuál es el peligro. Mira, según la, en la clave única. Pero ¿para qué pueden saber? Información. ¿Qué hay ahí? ¿Para qué ocupamos la clave única? Yo personalmente no tengo. Así que estoy tranqui. Servicio de Impuesto Interno. Servicio de Impuesto Interno. ¿Puedes saber mis impuestos? FONASA. No. Registro Civil. No, leyó. No, Servicio de Impuesto Interno no tiene ese. Sí, pero algunos trámites se tienen que hacer con clave única. En el Servicio de Impuesto Interno entiendo que no, viejita. No, hay. ¿Y en el Registro Civil sí? No, hay. En el Registro Civil sí. No, tiene razón de que hay una clave para Impuesto Interno, pero es otra. Sí, es pues esa es otra clave. Otra clave. El Registro Civil es con la clave 1. Ya, entonces me quieres saber tu carnet de identidad y qué va. Y tu nombre. En Registro Civil. Tu sexo. Impuesto Interno. El sexo, ya. Pero ahí tú tienes tu clave. FONASA. Tu clave nomás. FONASA. No tengo FONASA. No, pero estamos hablando conmigo. No, por eso, ¿qué peligro tengo yo? ¿Qué peligro de que la gente sepa cuál es mi carnet de identidad? Mira, él quiere que yo. ¿Por qué quiere que le diga cuál es tu peligro? Sí. Hablemos por el peligro de todo. Sí, pues. Es que mi peligro es tu peligro. Mire que él no está en FONASA. Póntelo, pónselo. Si la mayoría de Chile está en FONASA. Mira, bueno, pero ¿qué datos de FONASA? Por ejemplo. Los bonos. Bueno. Los bonos. Ya, pero, bueno, mira, la cosa es que leyendo las autoridades, ayer hubo varios comunicados de parte de la División de Gobierno Digital, que depende a su vez de SECPRES, el ministro Monkever, explicando que en el fondo, claro, se detectó que se produjo el hackeo, pero no lograron, según hasta ahora lo que arroja la investigación, llegar a la información de las claves únicas. Sí, parece que está como muy encriptado. Esa es la palabra, encriptado. Costaría mucho descifrar, pero yo hasta ahora ninguna autoridad ha dicho que si logran desencriptar eso, ¿qué información de la gente podría ser dada a conocer y sea vulnerable? Su carnetía, da lo mismo. Todo, eso está nuestro ya cerrado. Nuestro root está en todas partes. Está en todas las. Bueno, lo único que te digo es que Dispaje Call No Be Found, error 404, está ahora en el sitio de la clave única. O sea, yo traté de meterme en este para momento. Para cambiar tu clave. Para cambiar mi clave y no me deja cambiar mi clave. Porque está ahí. ¿Para qué otra cosa se ocupaba ojo, la clave? No es la misma clave para el Servicio de Impuestos Interno. El Servicio de Impuestos Interno. No, pues si lo dijimos. Lo digo porque Lobito me está alegando. Mira, me dice, mira. No es esa clave. De que Impuesto Interno tiene su propia clave. Es la del Registro Civil, cuando quieres sacar un trámite del Registro Civil. No, claro. Pero por ejemplo, comisaría virtual. Ahí se podía con, de las dos maneras, con tu carnet de identidad, dando el número de serie o con el. Pero ejemplo, la gente que sacaba sus permisos con clave única. Y que descubrieron ahora que en realidad no fui al supermercado. Me van a sacar un parte. Pero, por ejemplo, podrían acceder a determinados lugares donde se mueven las personas, planear algo malo. A propósito de su historial. De su historial de permiso. De permiso. ¿Para qué sirve la clave única? Y nos dice Google. Es un sistema que permite realizar trámites en línea que requiere ser ejecutado solo por el titular. Al obtenerla, usted puede acceder a certificados de antecedentes penales. Y ahí hay algo. Discapacidad de inscripción de su vehículo. Ahí hay algo. Y hoja de vida del conductor. Ahí hay algo. Porque en la inscripción de su vehículo cambiar la inscripción y un auto robado aparece tu nombre. No sé, ¿se podrá? ¿Puede decir algo? Acceder a esa información, pero no cambiarla. Y la da el registro civil, ¿ah? Oye, está sentenciado, yo tenía razón con lo del servicio de impuestos internos. Dice, para obtener clave tributaria en el servicio de impuestos internos se necesita la clave única. No necesariamente. No. Es lo mismo que la comisión electoral. Por el amor de Dios. Por el amor de una mujer. Lo he dado todo. Es mi jueves de Mercurio retrógrado. Y tú me lo respetas. Qué atroz. Y tú me lo respetas, mi amor. Te respeto muchísimo. Te quiero muchísimo. Pero la clave única es única. Es única. Ya, en fin. En todo caso, el llamado del gobierno es a la tranquilidad. Dicen que no se ha accedido a las claves únicas, que de todas maneras, en un futuro, creo yo, cercano, yo me imagino que hoy entregarán más detalles respecto a eso. Se supone que va a haber una actualización de cada una de las contraseñas de manera progresiva. Ya, por eso, pero ¿conviene cambiarla? ¿Ahora? Yo creo que sí, de todas maneras. La página está caída. Entre cambiarla y no cambiarla. Eche ponerle y no ponerle. Yo creo que es un robo demasiado sofisticado porque tenéis que hacer después una acción. Mire, llevamos demasiado rato para algo que no sabemos. No tenemos idea para qué sirve. Sí. ¿Cómo que no? Lo único que podría hacer es que me digan, ahora tu cumpleaños es el 13 de noviembre. Y digo, pero ¿cómo si yo nací otro día? Fue hackeado. Va a la cueva. Y me llaman del registro civil. Comparini, te tocó el 3 de enero. Carla Martínez sería. Ahí está, el 16 de agosto está ahí de cumpleaños. Pero si yo no voy a cambiar el signo, nos da lo mismo. Cambió la clave única, cambió los cumpleaños, se acabó. Y eso sería al menos una notición. No, tienen que cambiarla. No se celebra el 18 de septiembre. Cosas así, espectaculares, pero no tenemos idea de qué lo significa. El patrón del pan se la juega con una. Tiene razón. Ya, pero te voy a meter a una empresa a cambiar los impuestos para qué. Siguen. Dame paciencia, señor. No sirve para nada lo que dice. No respeta las opiniones de los auditores. Las opiniones no son hechos, son opiniones. Vamos con otra noticia. No superan la verdad. Ya, oye, esta noticia la comentamos ayer porque venía un adelanto en el diario La Tercera y dijimos, seguramente van a ver. No leo La Tercera. Hace años. No la leo. Te digo, ni el Mercurio. ¿Qué venía? Oye, que me dicen que hasta 15 años de cárcel puede recibir Nicolás López. Mira. ¿Para qué me levanto yo? La hora del déficit atencional. Ya. Entonces. Además, la tercera. Ayer a esta misma hora comentábamos un adelanto que venía en el diario La Tercera al informe que se iba a dar a conocer ayer. De Amnistía. Al mediodía de Amnistía. Un grupo, todos sabemos, de extrema izquierda que anda por el mundo. Todos comunistas. Lo dijo Villegas hace mucho tiempo. Persona muy certera. Bueno, ayer finalmente conocimos el detalle. El Ministerio de Justicia se pronunció respecto a las conclusiones del informe de Amnistía Internacional. No ha existido por parte de Carabineros una política premeditada de uso de la fuerza con el fin de castigar a los manifestantes, dice un comunicado oficial del Ministerio de Justicia. Dice que en Chile existe un régimen democrático con Estado de Derecho y en consecuencia cualquier denuncia sobre esta materia, además de los sumarios administrativos correspondientes, debe ser investigada por la Fiscalía y conocida, juzgada y sancionada por los tribunales. Pero también en la respuesta del gobierno, porque después revisamos la respuesta de Carabineros, advierten que en el informe no se refieren en profundidad a los más de 2.800 eventos graves que ocurrieron en nuestro país y a los más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad obvian que resultaron lesionados. Ahí durante las protestas. Estamos hablando octubre del año pasado. Y eso sumarle lo del fiscal Guerra ayer, que dijo que no tenía por dónde seguir la investigación de quién quemó las estaciones de metro. Toparon. No hay suficientes pruebas. Y todo esto que se dijo, y salían ahí declaraciones del ministro Espina, declaraciones del intendente, los tenemos identificados. En su momento. Incluso el director nacional de la PDI. Esto se va a saber. Acá están, van a estar los nombres, y llevamos un año. Y el fiscal Guerra ha dicho, la verdad no tenemos idea. No hay por dónde entrarle. Bueno. Ahora lo del enemigo poderoso ya se cayó hace rato. O sea, Bárbara, no puede... ¿cómo será de poderoso que es inidentificable? Es invisible a los ojos, como decía el Principito. A los ojos del Señor. A los ojos. ¿No? Lo esencial es invisible a los ojos, decía el gran Antoine de Saint-Exupéry. Los invito a salir de ahí. Ahora viene un montón de gente tratando de explicarme por qué ahora la clave única es importante. Pero sí es importante. Es importante, pero ¿qué es lo que va a hacer un ladrón con eso? Oye, muchas cosas. Me meto tu Fonasa. ¡Oh, qué loco! Amnistía no ha hecho nada positivo desde el concierto, que fue muy bueno. ¿No? El concierto de Mendoza, el que de Santiago. Que se cumplen 30 años. Eso es lo mejor que dedicarse a hacer concierto. Respuesta de Carabineros al informe de Amnistía Internacional. Que se dediquen a Venezuela. Claro, basta. Se niegan a vulneración generalizada. A entregar sus correos. A derechos humanos de manifestantes. El informe da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que estas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberían ser juzgadas por los tribunales de justicia. Esa frase yo la ratificaría porque la ratificaría. Generalizadas en un universo de 100.000, que 400 no es generalizado. No, o sea, es lo típico. Aquí hay un tema institucional jerárquico. Reabre el parque safari. Mira qué bueno. Los animales echan de menos. ¿Y sabes qué te piden para entrar? ¿Qué te piden? Clave única. Clave ahí única. Estaba, uniforme de Amnesty. Déjame decirte una cosa. ¿De qué estamos hablando? El tema es si alguien dio la instrucción de hacerlo. De hacerlo. Lo que dice Amnistía es que esto era una práctica jerárquica, por tanto. Es decir, altos mandos dicen hagan esto. Y después, y no tiene que. Lo que y no es la ineficiencia. No es la ineficiencia y la torpeza del funcionario que no tiene criterio y. Que no, toma el que lanza, ¿cómo se llama? El cañón anti de lacrimógena. ¿Por qué sirve? ¡Ay, se disparó! ¡Se disparó para arriba! ¡Ay, se incendió! No sé qué cosa. El día de hoy, que disparan esas cosas. Bueno, son eufemismos. Tú sabes que ayer en City Tour estuvo en un edificio que nuevo que está ahí. Gran en programa. Cerca de la. No, y sus conductores. La escuela de derecho. Y tú sabes que el administrador, que el edificio está recién entregado, entonces todavía sigue. La escuela de derecho de la Universidad de Chile. En esa plaza, viste, al final donde antes había un teatro, ahora ahí también hay un teatro Mori, pero hay un edificio grande, bien bonito. Y decía que la cantidad, cuando hubo grandes manifestaciones de bombas lacrimógenas que llegaban al piso 10. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible, 10. Claro, de que tal como se... ¡Ulloa! ¿Quién tira más arriba? La única posibilidad es una batalla oye, mira lo alto que saltan las lacrimógenas. Dos carabineros hayan estado diciendo, ¿quién llega más arriba? Es absurdo, de verdad es absurdo. Entonces uno puede decir, claro, las posibilidades de que esa bomba lacrimógena o inicie un incendio, como alguna vez no sé si se puede. Se aventuró. No sé si se puede, pero... Pero que pase eso, o que le caiga... Se descartó en el cine de Arte Alameda. Al caer le caiga en la cabeza a alguien. Si se supone que la bomba lacrimógena fue a ras de suelo. Es curioso porque el único caso de altura, de incendio de altura, donde había una acusación a carabineros por bomba lacrimógena en el cine de Arte Alameda, pero después se dijo que era el combustible por las palomas. Porque había... Las palomas prendieron fuego. Las palomas hacían sus necesidades. Y ese es un... una combustión... Es muy inflamable. Muy inflamable. Pero la caca de paloma, se sabe. Y muy hedionda. Se equivocó la paloma. Se sabe. Oye, chiquillos, siguientes noticias que clave tienen... única. ¿Por qué le das importancia a la clave única si tú no tienes? ¿Por ustedes? Te preguntas. ¿Por ustedes lo hago? Mira, muy bien. Yo tengo, ¿ah? Te rescato la intención. Está bien. Entonces... importa la clave única. Siguiente noticia. Colo-Colo, ¿ah? ¿Qué pasó con Colo-Colo? Perdió Colo-Colo. Iba ganando 3-1 y perdió 5-3. Qué pena más grande por ellos. Me río porque estoy nervioso. Yo eso no se hace. Yo me voy a mantener porque me dolió tanto a los colocolinos burlándose de nuestro plantel el año pasado cuando estábamos en las mismas. Así que voy a mantenerme impávido. Nuestro plantel pichanguea como si fuera... ¿Mira? ¿Me puedes devolver mi alcohol gel, por ya favor? Ya no te queda nada, güey. ¿Nada, huevón? Yo te voy a pedir un nada, mínimo de respeto a mi alcohol gel. Nada de jabón. Chicos, noticias ¿chicos? Que vienen del Congreso, por ejemplo, diputados nuevamente rechazaron el reajuste al salario mínimo, así que se va a mixta el proyecto. ¿Se rechazó el monto? Los 6,000 pesos... Yo creo que más que primero el monto, era cero, después eran 6,000 pesos, que era como simbólico del año pasado. 6,000 pesos, pero por 6 meses, con posibilidad de reestudiarlo y renegociar en abril. Esa fue la propuesta del gobierno, pero eso no ha convence. Sido rechazado nuevamente. No convence. Lo eliminar cultura de una nueva. Ojo, esta es una negociación que ha llevado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Que curiosamente que, podría estar con nosotros esta mañana. Sería genial. Mira. Así que vamos a ver ahora cómo le va en la mixta. Son Claudia 6, mixta. Son 6,000 pesos. Recordemos que, claro, evidentemente cuando partió este tema, primero se dijo que el reajuste iba a ser cero a raíz de la crisis económica que estamos dando, teniendo. Porque se supone que están dando bonos en otros lados, ¿no? Están compensando. No sé, fíjate. Ya, y la otra noticia que viene del Congreso, bien importante, la Comisión de Constitución ayer sesionó y aprobó en general el proyecto que permite que personas con enfermedad terminal puedan retirar todos sus fondos previsionales. Yo encuentro que eso es muy razonable. Sí, a mí también me muy parece razonable. Alguien que tiene una enfermedad terminal y que su expectativa de vida es de un año, o sea, 6 meses, totalmente. Es absurdo que tenga plata guardada. Bueno, la otra vez hablábamos con Bravo, si llega de la a ver Comisión un, Bravo. Si llega a haber un ¿cómo se llama? Una especie de milagro y se recupera, allá devuelve él. La plata. Allá él. Pero espérame. Bravo. David Bravo de la Comisión Bravo, que hemos entrevistado un par de veces. Muy simpático. No hemos entendido mucho lo que no, él ha dicho. No, porque digan eso, estamos muy demasiado. No, sí, él sabe. Es muy alegre. Hombre agradable. Es un hombre muy, muy, muy llano. Y él nos decía que... Es bravo. Y por bravo, eso digo, bravo por ¿verdad? Él. Bravo por él. Y él decía que había no solo esta condicionante, sino que habían unas dos o tres condicionantes más para sacar los fondos que estaban estudiados desde la Comisión Bravo del gobierno de Bachelet 1. Del anterior. Entonces... ¿Y eso es lo que está discutiendo ahora? Sí, pues esa es una parte que quedó ahí, pero dentro de eso está el proyecto de pensiones completo, entonces se enreda. Bueno, se enreda ayer, el tema. Ayer también ocurrió, se aprobó la idea de legislar de este proyecto en particular, que es un proyecto exacto. Que presentó el diputado Marcos Sila Vaca del Partido Socialista, pero no además... Son dos. Pero además fue votado en general en una sesión... Por la Vaca, básicamente. Donde hay se que aprobó, nombrar la carpeta. Se aprobó fusionar varios proyectos que justamente están relacionados con el retiro de fondos previsionales. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de la diputada del Partido Comunista Pamela Giles, que en su proyecto ella pretende un segundo retiro de 10% de los fondos. También está el proyecto del diputado del Partido Liberal, Vladimir Osevich, que tiene que ver con el retiro forzoso de los fondos para aquellos deudores de pensión de alimentos. Y también está el proyecto del diputado Fernando Mesa, que plantea un retiro de flujos futuros para quienes tienen contratado un seguro de renta vitalicia. Esos tres proyectos. La renta vitalicia está en la compañía de seguro, ojo. Van todo lo mismo. Recordemos porque que lo que dice. Hay un momento en donde se puede cambiar cuando uno se jubila. ¿Ya? Donde uno se jubila, se puede cambiar de la AFP a una compañía de seguro. Hay mucha gente que lo hace porque te dan un bono de compensación, o sea, te dan plata. Un premio. Te dan una especie de premio, te pueden dar un incentivo. Como el 10% o más, te pueden dar en plata. Y tú te cambias a la compañía de seguro y la compañía de seguro es la que te paga la pensión. La que administra tu fondo. Sí, sí, sí. Entonces esa renta vitalicia, que se llama de ese lado, está acogido a otro tipo de beneficios. De beneficio. Y por eso este diputado, el señor Mesa, establece este proyecto. Va por ese lado. Oye, o creo que el gobierno lo que dice es que el retiro, por ejemplo, del 10% implica un gasto para el Estado gigantesco de 3 mil millones de dólares, entiendo. Y eso es porque... 4 mil millones de dólares. Ya, eso es porque... ¿Subió? Dijo ayer Ignacio Brito. Recordemos de que en este país bastará. Hace mucho tiempo existe esta base. Si alguien no tiene jubilación, el gobierno le entrega 100 mil pesos. Así que la gente que no va a tener, el gasto que se va a hacer en eso, que en el fondo somos todos nosotros, es de 100 mil pesos mensuales. Que alcanza para harto, según Lucas Palacios, ¿no? Lo que hemos... Estamos de acuerdo que es muy poca plata, pero para... Lucas Palacios había hablado del salario mínimo. Para las miles de personas que estarían en esa situación, a propósito de retirar todo lo que tenían ahorrado, es un gasto gigantesco para el Estado. Ahora, yo... Las desde pensiones fuera, solidarias se llamaban eso. Las pensiones solidarias. Desde fuera... siento que no hay tanta diferencia. Gente que digamos que no ha tenido lagunas, que ha trabajado toda la vida, en fin, no hay tanta diferencia entre la pensión solidaria y la pensión que pudiese sacar una persona que efectivamente no tuvo lagunas. Hay pensiones buenas. Yo vi ahí un señor de apellido alemán, que es Paulman, creo, que está buena su pensión. Oye, pero en todo caso, claro. Ayer, después no digamos que todo el mundo tiene pensiones bajas. Ayer el ministro Briones. Falacias no. Hablaba de. No construyamos argumentaciones falaces. Claro. Ayer el ministro Briones hablaba de... ¿Por qué hablamos tanto de él? El impacto, no, porque estamos hablando del tema. Todo el rato este gallo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién le ha ganado? A ver. ¡Todavía lo tocamos! Aquí tengo una carta al Mercurio de 20 decanos y decanatos de las facultades de ciencia de todas las universidades del CRUCH. ¿Ya? Disminución de aportes a la ciencia. Le dan como guaraca. Así bueno, es que se supone que ahora hay otras prioridades, contexto pandemia, en fin, ha retrocedido el país. Esa es la primera frase, te la dejo ahí. Comenta, pero bueno, yo quería cerrar el tema de las pensiones diciendo que el ministro Briones ayer fue al Congreso, estuvo ahí. Saludó a todo el mundo. Y claro, habló de este impacto que tendría para el fisco de 4 mil millones de dólares si es que se aprobara un segundo retiro del 10%. Recordemos que incluso el ministro dijo en algún momento que si se aprobaba ese segundo retiro de 10% no había reforma a las pensiones. No se podía financiar, claro. Y también habló en las últimas horas el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y dice es un mimo. Hay que dar los dos apellidos. El efecto positivo del retiro del 10% fue de magnitud muy menor en la economía. Nosotros, me da la impresión, nos habíamos quedado con otra sensación de que se había movido mucho la economía, que mucha gente ocupó la plata para pagar deudas. El problema del análisis de Marcel es que los mismos economistas nos dijeron que cuando pasara eso, Chile iba a caer en una especie como de despeñadero. De hoyo negro. Y eso no lo vimos. Entonces, sobre lo que dice Marcel es cierto, pero sobre la expectativa anterior, y la economía vaya que se alimenta de expectativas... Mira, estoy hablando como Ricardo Lago. Se está creyendo el cuento. Lo que nos dijeron antes de la entrega, antes de la entrega del 10%, es que este país iba a fenecer. Y resulta que después de eso no pasó eso. Entonces, ¿pegó en la economía? Sí, señor. Marcel Marceau. Sí pegó. Porque finalmente las expectativas fueron mejores de las que ustedes dijeron que iban a ser. Se superaron. Porque las expectativas eran tan bajas que finalmente ocurrió algo positivo que generó también. Marcela Cubillos dijo que este país se iba a incendiar. Eso lo dijo Evelyn Matthei. Y dijo que la habían sacado de contexto. Ahora. Claro, no se va a incendiar todo, digo. El hackeo a la clave única. ¿Afecta esto? ¿Le afecta a Evelyn Matthei? Fíjate que sí, por supuesto. Fíjate que sí. Que se pronuncie Amnesty. Claro. Oye, qué desagradable. Un saludo para quienes se quedaron la sensación ayer de que nosotros o yo personalmente me burlé o me mofé de Magallanes, de la gloriosa. Jamás, este no va a ser el programa que se burle, sobre todo con gente que come leche con plátano y choripán en la mañana. Oye, pero buena noticia para Magallanes, la región de Magallanes. Ayer por primera vez tuvo la cifra más baja de casos diarios, por primera vez menos de 100 casos en un mes. El virus, 99 casos. El virus mutó nuevamente. Ahora es un virus que muere.

No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. 9 grados y 8 décimas y 96% de humedad relativa del aire. Un recado a Davor Yubasevich. ¿Qué estás así? Hablando? Davor Yuna. No se sabe el apellido. Davor Yunaki. Por Davor. Ese, este señor, que no ocupe calcetín blanco. Qué pesado, ¿por qué dice eso? Van a pensar que. Acá lo está diciendo aquí. Alguien lo dijo. Una niña que se llama arroba. Firulais. Estaba preguntando si estás de acuerdo. No se con... le puede contar nada. Qué atroz. Pero, ¿por qué te sacas si había quedado como que era de Twitter? No que eras ya tú. Ya sí. No que eras tú que el primer día, primera pauta que te tocó con él. ¡Ya, cállate! Yo jamás lo dije. ¿Estás de acuerdo con el retiro de otro 10% de los fondos de pensiones? La alternativa son sí, es necesario. Alternativa B, no, una irresponsabilidad. Alternativa C, en caso específico, de el 100% al tirante. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Va bien. ¿Viento en popa? Viento en popa. Limpia tus manos. Mira, colegio médico acá. Mostrando en 11 pasos. Manos impolutas. ¿Cuántos pasos creéis que hay para lavarse las manos? Lodito, uno es abrir la llave, te pones jabón, serían dos. Lavar las manos por una cantidad de segundos. Fregarse. Cuatro pasos, diría yo. ¿No? ¿Cuántos son? Como 10. 11 pasos. ¿Viste? Ah, es que incluye hasta que... Lo hacen todo más complicado. Te retiras, todos los pasos son hasta el momento en que llegas a recuperar tu clave única. Pero si te acuerdas que al principio de la pandemia decían que el lavado de manos debía durar... La dos canción. Cumpleaños feliz. El cumpleaños feliz. Dos. Yo nunca cumplí. Son 20 segundos. Cumpleaños feliz. Yo digo, cumpleaños feliz. ¡Feliz, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Qué odio esa parte! ¡Feliz! ¿Por qué la cantan así? ¿Por qué la cantan así? No, se degeneró. ¿Por qué el Congreso no está en estos temas? Que son los temas que eso debería al estar país. En la nueva constitución. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Oh! No los den más chilenos así. No, y esa idiotez de El Mordisco. ¡Que la muerda! Y ahí aparece alguien con una... No, nada que ver. Bueno. Ay, pida los deseos. Pide eso. ¡Ah! Son velas de broma, no se apagan. No, basta de eso. Oye, los gallos amargos. Bueno. Ya. Lárgate la cortina nomás, nanito. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Feliz. Mira, Joaquín Lavín, volvieron nuestros cuartos medios. Y muestra un patio gigante. Donde, con dos personas. Con seis personas. Y la profesora diciendo, ¿escucharon? ¿Qué? Están demasiado lejos. Bueno, por favor, ¿quién va a ser uno para criticarlo también? Primera pregunta. ¿Qué país generoso, mira. ¿Qué? Hoy día, 7:30 de la tarde. ¿Cómo se llama el presidente del Banco Central? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mario Marcel. ¿Estás seguro? Ahí está. Mario Marcel Marzo. Sí, era muy fácil. Sí. No sé en qué estaba pensando ayer. No sé en qué estaba pensando. ¿Qué fue ese de otro calle que se llamaba Marcel? Claude. Santa Claude. Marcel. No se llamaba Marcel, se llamaba Nicolás. San Nicolás. Santa Claude. Oye, estaba viendo una de las frases más virales en España ahora. Antes, cuando cogía un taxi, estaba orgullosa de ser diputada. Ahora el taxista nos saca una metralleta porque no la tiene. Y me coge. Perdón. Mira, eso es lo que le dice... Esa es la frase del día. Se dio vuelta la tortilla. Estoy que renuncio hoy día. Estoy que renuncio hoy día. Estoy que renuncio. Pero ¿tú también viste La Casa de Papel? Bueno, no la vi, no me gustó. Oye, mala la cuestión. Dale nomás. 1-0, arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién? A ver, voy a verla. El diputado Raúl Florcita Alarcón. 108 años. ¡Gente! ¡Gente! Te miro, ¿eh? 1900. ¡Cumpleaños feliz! Está cumpliendo 65. ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! La pregunta es simple, fácil, sencilla. 75 años. ¿Desde qué año es diputado? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. ¿Desde qué año? ¡De hace 3 años! ¡Conté! 2018. ¿La contaste? Sí. Y la respuesta es correcta. ¡Mira! Así ¡feliz, de fácil! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué rico! ¡Gané! Oye, sí, po. Parlamentario por el distrito número 17 de la región del Maule. Ojalá el ministro no esté escuchando. ¿Sabes cuántos votos tuvo? ¿Votos? ¿Votos? ¿Votos? ¿Cuántos votos tuvo? 1.200. 6.482 votos. Es decir, el 2.65% del total de sufragios válidamente emitidos. ¿Sabes que 2-0. Con el binominal se presentó por la zona de Villarrica, Pucón? A principios de los 90. En algún 90, momento, sí. Y sacó más votos. Sacó más votos y no salió. Lo que es la democracia. Oye, sí. Lo que es la democracia. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! 2-0, siguiente pregunta. Suben 6 pesos, dice José Escobar, antes de que hagan la pregunta. Todavía no llegamos a esa parte. Mira. ¿Cómo se llama esa persona? José Escobar. Eliminado. Eliminado. No puede eliminado jugar. Porque no puede jugar. No puede jugar en la siguiente pregunta. En la tercera ronda de Ohan. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Será una fecha compleja. Será una fecha compleja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un matemático, porque es el número complejo. Víctor Pérez, ministro del Interior. No es el ministro del Interior. El intendente Guevara, dice Esteban Troncoso Suárez. Y tiene toda la razón, pero Felipe Guevara. No dice Felipe Guevara, dice intendente Guevara. Por no favor. Es su nombre. Felipe Guevara. No, le voy a dar el punto. Intendente de Santiago. No. Ese es el cargo se ajusta el completo. Se ajusta el marcador. Ya, no. Pongámosle emoción a esto. Oye. Vamos, 1-1. Espero que no tengamos que lamentar violencia ni destrucción. ¿Ese es un agregado o es otra persona? Agregado. Sin entregar detalles del trabajo a desarrollar de cara al primer aniversario del estallido social. Siguiente pregunta. Hoy a las 21 horas juega Curicó Unido. Sí. Versus Universidad Católica. Exacto. Por la 15ª fecha del Campeonato Nacional. ¿En qué estadio se juega este partido? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será el estadio Curicó, a ver, el estadio. ¡Vamos! Nelson Yarzur. Ya perdieron La Granja. Se ajusta el marcador, queda 2-2, con esto se define. ¿Por qué Curicó juega en La Granja? Porque así se llama dicho, no, el usted estadio. Tiene se mucho llama campo. Así, usted tiene mucho campo. Granja. Es mejor que vayan a La Granja. Ah, juegan en La Granja Ventura. No. Pero ¿cuál es el estadio de La Granja? Me pierdo. ¿En Curicó? Google. ¿Estás seguro? No, eso que hay un estadio en Curicó granja. Que se llama La Granja. No, La Granja que en Santiago. Broma. Está. Broma. ¿Estás seguro? ¡Oh! Google. A ver. Estadio La Granja. Y sale en la pauta que les mandé. No es de la comuna La Granja. Sí. No. Se encuentra ubicado en la ciudad de Curicó. Al lado de la tienda de las tortas. De 8,238 espectadores. Oye, y bien lindo, ¿ah? Mira bien tú. Lindo. Estadio La Granja. Perfecto. Qué ignorante. ¿Y por qué le pusieron La Granja? Claro, porque aquí hay por una las tortas completa. De naranja. Ayer salí en el Mercurio una cosa muy. Los moteles de Javier Margas. Muy, muy interesante. El origen de todos los nombres de los estadios, que en general son de dirigentes deportivos, de alcaldes. Pero van a poner La Granja. Sí, es muy raro también, ¿no? Pero Curicó, ¿cuál es el personaje más importante de Curicó que ha emergido desde Curicó? A ver, el ex fiscal Gajardo. Y Ignacio Carrera Pinto, ¿no? Mira, estadio Gajardo. Ignacio Carrera Pinto, perfecto. O estadio. ¿Carlos Guerra? ¿Quién? No, no es Ignacio Carrera Pinto. Gajardo. Carlos Gajardo. Mira, Ignacio. Buenísimo. Ignacio Larraechea. Ignacio. O podría ser el que se llama el Estadio Las Tortas. Mira, ahora nos vamos a llamar a Curicó. Para que sepan que aquí hay un rechazo. Hay, un, hay, una, crítica, hay una crítica al. ¿Llamemos? ¡Feliz! ¡Feliz! Oye, ya, dos, uno. Se, no, pues grande. Se produjo el empate. ¿Qué dos? País? ¿Qué país me ha marcado? Así para que cantar con feliz, él... feliz tres veces. No. ¿Por qué no cantan año, año? No, no. Es incómodo ese momento cuando toda la gente te está cantando. Yo no me callo. Y me callo. Todos te están yo, mirando. Por eso no me hace celebro. Y tú sabes que la canción está hecha para que el nombre tenga dos sílabas. Marco, ¿qué es un problema? ¿Qué? Marco. Se me dice Marquito, sí. O Marco. No cabe. Claro. Marco, To. Carlas. Mariano. Ahí cae. Ahí, Mariano Cepo. Marcelo. Nanito. También. Mira, también casa. O amigo Nano. Martuca. Amigo de Tonka. No, porque también calza. En su primera época hizo un clip, hay fotos. Por feliz, así. Feliz. Me confundí de canción. Ay, qué pena más grande. Bueno, pasa. Ya, ¿no? Chiquillos, les tengo una mala noticia. Este jueves suben los precios de las bencinas. Y la pregunta es: ¿cuántos pesos suben por litro? 6 a la pesos. Cuenta de un. Ay, de, me eliminado. Marcelo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. Eliminado. Ganaron los chuchis. ¿Por qué? Yo esta... hoy presento mi renuncia. Dejo mi cargo a disposición. Los chuchis feliz, han ganado. Feliz. No. O sea. 6 pesos. 24. No, es que tampoco es 24. Es y no correspondía peso. Que lo dijeras en el momento en que lo dijiste. Ah, no, acumulan por cuartos, 24 en cuartos. Claro, lo leímos. Sí, lo leímos. En cuatro. Ay, perfecto, ¿no? Sí, aquí dice. Mi cargo a disposición. ¿Cuántos suben? Seis. Todos los combustibles. Hay 6 bencinas. ¿Y quién ganó entonces? No eran 3. Los chuchis. Porque ustedes. Los tuve que sacar de competencia. Debieron tuve. Vamos a una canción. Pierde el lenguaje. En el aire, al aire. De verdad, al aire lo me pierde. Sacan, me llenan. Pretty cabinet, Bethany Cake, she says. Just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't take. Cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, but down to gauge your mind. Then again, incidentally, you that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. En verano. Mira, no, te está diciendo. Yo, no. Yo tampoco. Oye, mira, un dato ante la noticia. Que esto es increíble. Hay evidencia de que los tipos de sangre. El tipo de sangre. La clave tiene, única. La clave única. Difiere el riesgo frente al COVID. La gente que tiene grupo cero tiene menos probabilidad de contagiarse. Yo no sé qué grupo soy. Y aquellos que tienen A, B o AB se enfermarían más y peor. Yo no sé qué soy. Yo tampoco sé. Clave única, po. Hay que conseguirlo con clave única. Resumen informativo. No. Esto no es Plaza Italia. Gobierno dice que no hay evidencia de acceso a la clave única tras hackeo, pero anunció una actualización de contraseñas. No existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de clave única de los chilenos, recalcaron desde la División de Gobierno Digital de Sectores, agregando que dicha información está en un código cifrado. Me tinca mucho, mira. ¡Ándale! ¿Tienes tu clave única? ¡Ándale, Carleta! ¿Feliz, feliz? Dicen que me andan buscando. ¡Ay! Con la clave única. Sí, se llama la clave privada. Atención, Es buena la música mexicana. Es la mejor. ¿Dónde habla la clave? Es una historia muy larga. Es una historia muy larga la de la clave. ¿Cómo lo estará haciendo la radio La Clave? Mira, el humor siempre sale en los momentos más inesperados. ¿Cómo lo estará haciendo Fernando Paulsen? Claro. Todavía está hablando. Oye, así que los hackearon. Siguiente noticia, el gobierno respondió al informe de Amnistía Internacional, dice que no ha existido por parte de carabineros una política premeditada de uso de la fuerza con el fin de castigar a los manifestantes. A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia advirtió además que el documento no se refiere en profundidad a los más de 2.800 eventos graves y más de 5.000 funcionarios de orden y seguridad que resultaron lesionados durante las protestas. ¿Se escuchan los violines? Mira que bonita esta canción. Muy bonita la introducción. Lucho Jara. Que es mañana. Con su versión sinfónica mañana. Del cumpleaños feliz. Feliz, feliz. ¿Pero por qué toca Roxanne? Porque Sting es el hombre Amnesty. Eso era. Yo desde ahí. Esta era. En vivo. Acuérdame cuando llegué a mi casa. Te voy a mandar una foto de una cosa. Diputados nuevamente rechazan reajuste del salario mínimo y envían el proyecto a comisión mixta. La nueva fórmula de subir en 6.000 pesos esta remuneración no obtuvo mayoría en la Cámara. No. La mayoría que necesitaba. No obtuvo mayoría en la Cámara. No. ¿Y qué? ¿Y esto qué es? ¡Chapa! Se llama Salario Mínimo esta canción. No. ¿Sí? ¿Y es de quién? Mira los tarros. Mira. Están copiados los pincheros. ¿Qué? Los desituados. O sea, por lo menos ahí. Bueno. Es imposible descifrar. Eso pasa cuando le pagas mal a la gente. Perfecto. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto que permite el retiro de los fondos previsionales para personas con enfermedades terminales. En la ocasión también se aprobó por unanimidad refundir todos los proyectos, juntarlos. Refundir. Todas las iniciativas que se han presentado respecto a un segundo retiro del 10% de los fondos de AFP. Ándale. Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. ¿Qué es esto? No sé, diccionario de sinónimos y antónimos. Sinónimos, palabras llama, que terminan en ible. Se todas. Llama 10%. No, se llama refundación. Ah, mira. Mira, me da vuelta la... Ya, por favor. Magallanes tuvo cifra más baja de casos diarios en un mes, mientras que el país reportó el menor número de nuevos contagios en 22 días. De acuerdo al informe diario, en Chile hubo 1.089 nuevos infectados, número apenas superior a lo reportado el pasado 22 de septiembre, donde hubo 1.054 casos. Además, la región metropolitana bajó de los 3.000 casos activos, así que... Eso. Claro, es que es para el club, pero la gente entenderá en Magallanes, ¿no? ¿Y este? Punta Arenas ya. Esta no es la bandita. No, pues es de... ¿Y este? Esta, esta es la esta, que... Esta, esta, esta. Y dice... El ritmo inconfundible de los... Separables. A ver. Es una marcha española. Manojito de claveles. Chuta, pero no viene ya. Nunca, vamos a hacerlo. O sea, todo este rato nos preparamos una paella. A ver. Ah, es que la está saliendo la carne. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:56, la temperatura subirá a eso de 29 grados, Marcelo. 7:56. Tú sí. Me dirás. Yo te digo. Te digo inmediatamente. ¿Tú me dirás? Te digo. Ah. Gracias, Marcelo. Esa noticia quedará pendiente. ¿No? ¿Era muy larga? No alcancé ni siquiera a revisar cuál iba a lanzar al ruedo. Qué pena más grande, porque ahora a continuación tenemos a... Prepárala, porque seguramente el ministro Briones va a querer escucharla. Ya, perfecto. Va a estar ahí. Cuando lo anunciamos siempre se caen los entrevistados. Con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas el interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Oye, Marcelo, ¿sabes cómo partir excelente todos los días? ¿Cómo? Con un buen café y el podcast de Banchile Inversiones. Sí, es en menos de 2 minutos te informas del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Perfecto. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. En En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional, o sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín. Hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:01, Marcelo. Hay en este momento 10 grados y 2 décimas. Y yo siempre quise preguntarme cómo se hacía un presupuesto. Pero no vamos a preguntar eso, Marcelo. No, tan general, no. No, no nosotros no, vamos no, no, a preguntar directamente... ¿Por qué no estamos en el presupuesto? No nos llega ni una partida. El hecho de que se nos viene épocas difíciles, lo han dicho las autoridades. ¿Por qué no piensan en nosotros? Y queremos saber más información de parte de la persona que está a cargo de esto. Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, está en la línea. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Hola, Marco, Marcelo, encantado de estar con ustedes. Hace tiempo que no hablábamos. Era otro Chile cuando... Vamos a ver cómo nos va. Uno en realidad en las casas, mucha gente hace un presupuesto, dice ya, esto es lo que gano, esto es lo que gasto, cómo me voy a organizar para el próximo año, y me imagino que todos los años es un gran problema para los ministros de Hacienda. Pero este año... Hacerlo para un país, y se ha anunciado una serie de medidas... para cambiar, me imagino, lo que estaba pensado sin pandemia, ¿no? Originalmente el presupuesto era esto y esta otra cosa, y ahora tuvo que modificarse. ¿Dónde, de todas esas modificaciones, se hace el principal cambio para anunciarlo, ministro? Mira, lo primero, como tú lo planteaste en una casa, es un súper buen punto de partida para entender el presupuesto, porque lo que se hace a nivel país no es muy distinto a lo que hace, o no debiera ser muy distinto, más bien a lo que hace... cualquier familia en su casa. Uno tiene un cierto ingreso, un cierto que proyecta, y uno define cómo lo va a gastar. Y cuando cambian los ingresos, uno tiende a modificar su gasto, a menos que se endeude, pero la deuda tiene un límite, ¿no es cierto? O si tengo ahorros, lo mismo. Y cuando cambian los contextos, ¿no es cierto? Y también cambian mis prioridades. Pues asigno mi plata de manera distinta, no lo hago igual todos los años. Así yeah. Que resulta que este año... tuve una enfermedad, o me quería pegar unas vacaciones, o comprar un auto, o arreglar la casa, ¿te fijas? Entonces, las familias cambian su presupuesto en función del contexto, cambian sus prioridades y también, dependiendo de su restricción presupuestaria, cuando ganan más plata les va mejor, hacen cosas que antes no podían hacer. Exactamente. ¿No? Cuando tienen vacas flacas, bueno, evalúan, oye, tengo capacidad de endeudarme para no apretarme tanto el cinturón, si puedo lo hago, si no puedo... voy a tener que apretarme el cinturón, no tengo oro, tengo el chanchito que romper. Un país es lo mismo, y ese es el sello que quisimos darle a este presupuesto, porque no hay razón alguna para que el Estado, que es lo que hace es manejar este presupuesto bien grande, esta familia chilena, por así decirlo, no tenga que ser esa misma reflexión. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros este año? ¿No? Para que ustedes tengan el contexto en 2020. Que nos, como si lo viéramos como una familia a la que le cayeron los ingresos fuertemente, al igual que lo sucedió a muchas familias, casi 20%, y producto de la pandemia tuvimos que ampliar los gastos. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta ecuación para este año? Que estamos recibiendo 100 de ingresos y estamos gastando 150. ¿Ya? Esos 50 es el déficit, es lo que hay que financiar. ¿Cómo? Con deuda o rompiendo el chanchito. Hemos hecho las dos cosas. ¿Ya? Entonces, estamos endeudando a los chilenos, en definitiva, porque el Estado depende de los chilenos. Son 530 mil pesos en promedio de deuda por cada chileno, lo que hemos subido este año, ¿ya? Para ir en a paliar la pandemia y sus efectos en todos los ámbitos. Y respecto al presupuesto del año próximo, para responder a tu pregunta, lo que dijimos en primer lugar, tenemos un punto de partida, que fue el acuerdo nacional, el acuerdo que hicimos el 14 de junio con los principales partidos de la oposición, los partidos de Chile Vamos, el oficialismo y el gobierno, pudo encabezar ese acuerdo junto a otros ministros. Y lo que ahí se dijo, sabe que el año 2021 va a ser un año jodido, va a ser un año excepcional igual que este, en términos de que tenemos necesidades urgentes, no podemos cambiar el impulso fiscal que tuvimos en el 2020. Es decir, este presupuesto extraordinario, que yo le hablaba recién de este año 2020, tenemos que mantenerlo el año 2021. Y ese fue el acuerdo. Entonces, este presupuesto de la Nación entra al Congreso con un monto predefinido. ¿Cuál es ese monto? Lo que vamos a gastar, lo que vamos a haber gastado en 2020, que es un presupuesto muy extraordinario, muy alto, ¿eh? Y corresponde que sea así porque estamos en una emergencia que requiere de muchas necesidades, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, ese monto está definido, hay un fondo de 12 mil millones que es parte del acuerdo y que es parte de ese monto, que también está acordado, y en consecuencia lo que corresponde en la discusión presupuestaria es ver cómo repartimos este monto extraordinario. ¿Ya? Nosotros en el presupuesto hicimos una cosa, volviendo a la familia, la cual partimos trabajando así el año pasado, es que dijimos, oye, este año las prioridades van a ser distintas, ¿eh? Entonces, ¿por qué no buscamos espacios de liberación de recursos dentro del presupuesto para poder asignarlo a estas prioridades? Entonces, ¿qué es lo que le dijimos a todos los ministerios, todos los servicios públicos? Le dijimos, imagínense, que en realidad, que en vez de tener 100 de presupuesto como todos los años, ustedes tienen solo 90. Imagínense ustedes este ejercicio en la radio, si les dijeran ya, eso. Apriétense. ¿Y eso se ahorra por gestión? ¿Se ahorra gastando menos? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, muchas cosas. Pero lo que te esfuerza eso es identificar, a que vos el ejercicio ustedes en la radio, identificar para mí qué es lo más importante y qué es lo accesorio. Entonces, ya. ¿Sabes qué? Si me dices que voy a tener menos, me voy a quedar con lo importante, lo accesorio lo postergo, lo achico, lo mejoro, etcétera. Y ese ejercicio nos permitió a nosotros liberar recursos. ¿Ah? Porque aquí la idea de esos 10 no es que uno los deje abajo el colchón, ¿ah? No es que uno se los guarde en una caja fuerte, no. Uno lo que dice, sabe que estos 10 usted identificó sus prioridades súper bien, sus prioridades sí que se los devuelvo, e incluso le voy a dar más, porque vamos a sobreinvertir en sus prioridades. O esos 10 los paso para las prioridades del servicio del ministerio de al lado. ¿Ya? Entonces, producto de eso, más economías en postergar compra de vehículos, gastos administrativos, horas extras, viáticos, nuevas contrataciones, un montón de esfuerzo de gasto administrativo que hicimos. Todo eso nos permitió liberar 2.300 millones de dólares, que es como un 3% del presupuesto. Algunos dicen que esto es poco, pero la verdad es que se le olvida que el presupuesto, el 80% del presupuesto está definido por ley. Entonces lo que queda por reasignar es el 20 nomás. ¿Ah? Entonces el 3 del 20 estamos reasignando uno de cada 6 pesos, que es un esfuerzo bastante grande. Y con esos 2.300 millones de dólares, que es lo que estamos financiando, cosas que antes no teníamos. Por ejemplo, estamos creando en este presupuesto un fondo para las pymes de 200 millones de dólares. Estamos creando un fondo especial para la cultura de 20 millones de dólares. Estamos creando un fondo para vacunas de 250 millones de dólares y así, ¿no? Entonces, ese fin, estamos sobreinvirtiendo en otros programas sociales y no sociales, bien evaluados o muy necesarios, porque ese otro esfuerzo que hicimos en este presupuesto. Miramos toda la parrilla de programas, los 687 programas que tenemos en nuestro país, que bien vale la pena preguntarse si no son todos necesarios, ¿no? Porque ese número algo dice. Pero los evaluamos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí dijimos, oye, este programa está más o menos nomás, ¿sabes qué? No le vamos a aumentar el presupuesto. En cambio, esta plata la vamos a tirar para el presupuesto, para el programa bien evaluado. Perfecto. O este programa va a ser más necesario este año, entonces movamos los recursos de aquí para acá. Esto que es menos urgente, esto que es más urgente, el esfuerzo que hicimos. Ministro, pero en términos más preciso y práctico. ¿Qué áreas podrían ver menguada su recurso el próximo año? Porque estamos viendo las cartas del director y están todos quejándose, digamos, sea, no están infilita. El mundo de la cultura, por ejemplo. El mundo de la ciencia. Claro, exacto. El mundo del deporte. Mire, a ver, las áreas que más crecen, por de pronto acá, ¿ya? Son las obras públicas, naturalmente, vivienda. Obras públicas es 23-24%, vivienda en torno al 20%, porque hay un foco de reactivación, de recuperación económica y creación de empleo, que es el presupuesto del empleo, ¿no? Y la recuperación, esa es una prioridad nacional. Entonces hay muchos sellos ahí. Cultura, fíjese usted que los recursos asignados a cultura, porque también hay que distinguir lo que es la contabilidad presupuestaria de lo que son los recursos presupuestarios, que al final es lo que a uno le interesa, ¿no? O sea, en qué bolsillo se marquen es de segundo orden respecto a que al final a uno le interesa que esté la plata de la cultura. Cultura es un presupuesto que está creciendo 8,9% respecto al presupuesto del año anterior y casi 14% si uno lo compara con el presupuesto ajustado este año, ¿ya? Pero es un presupuesto que está creciendo fuerte. Y ahí está este fondo de 20 millones de dólares que yo le decía. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en cultura hay un montón de partidas que son asignaciones que se dan a fundaciones que tuvieron efectivamente una reducción. Le estamos pidiendo todo un esfuerzo y nosotros nos están cayendo los ingresos también y queremos mover recursos de un área a otra. Entonces, ahí le pedimos un esfuerzo, pero están creciendo otras áreas en cultura. Estos 20 millones son fondos concursables. Además, estamos abriendo la cancha para que muchos participen y no marcar a dedo los recursos. ¿Te fijas? Todo lo que eran fondos concursables, presupuesto de cultura, no cayeron en un solo peso. Entonces, acá, claro, cada persona con justo derecho puede ser crítico, porque a nadie le gusta que le afecten lo suyo, ¿no es cierto?, de un año a otro. Pero lo que hay que pensar es que el presupuesto tiene que tener flexibilidad. Esto es lo igual que en una casa. Es absurdo que sea inmóvil, que sea inerte, que tenga una inercia que es la que vemos todos los años. Yo te invito a hacer el ejercicio, digamos. Uno ve cómo se reparte la torta de las distintas áreas del presupuesto año a año y es más o menos lo mismo. Eso no tiene mucho sentido, las circunstancias cambian. Hace un tiempo hablamos sobre algunas de sus obsesiones que tenía que ver con la transparencia y el peso invertido en el Estado y decirle a la gente en qué se había invertido su plata. Y obviamente había una crítica a la eficiencia de este Estado que realmente crece, pero puede ser harta grasa también, ¿no? ¿Qué pasó con eso en términos de la crisis? ¿Cómo se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Se puede hacer más eficiente este Estado? A ver, es fundamental hacerlo más eficiente. O sea, hay uno de los aprendizajes de esta crisis ya en terreno, porque antes era como lo que uno ha estudiado, es que es una necesidad urgente. O sea, nuestro Estado hace agua. No conversa con el siglo XXI y no es capaz de responder a la altura a un shock de esta magnitud. Ahora, ¿quién puede responder a la altura de un shock de esta magnitud? Era usted. Pero hay grados y grados, y creo que hemos tenido demasiadas falencias en muchas áreas. Tenemos un problema de datos en el Estado. Yo siempre pensaba que una de las principales reformas del Estado son en la agenda de datos. Hay áreas donde los datos funcionan muy bien, hay otras áreas donde los datos funcionan muy mal. Y le quiero dar un solo ejemplo. Sí. Para ilustrar el punto, porque yo creo que esto va a ser muy muy muy muy elocuente para muchos. Yo le invito a usted a hacer el ejercicio de preguntarle a quien quieran hoy día, ¿cuánto estamos? ¿16 de octubre? Sí. Hoy 16 de octubre, que alguien les pueda decir 15 de octubre. Sí. ¿Cuántos funcionarios públicos hay contratados en el Estado hoy día? ¿Cómo? ¿Y eso no se sabe? No. Nadie le va a poder decir el número exacto. ¿Por qué? Nadie. Ni la Contraloría, ni el Ministerio de Hacienda, nadie. Porque no existe una base consolidada. No existe una base consolidada. Le hago un segundo ejemplo. Pídale a alguien que les diga si puede dar la planilla completa de remuneraciones de todos y cada uno de los sueldos del Estado, incluyendo Estado Central, municipio, etcétera, ¿no? Tampoco. Allá, o sea, entonces, hay un montón de datos que están ahí. No tenemos idea, digamos. Están dando vueltas. Entonces eso te da una pregunta. Si no hay data, no hay conocimiento. Bueno, si no hay data, no hay conocimiento, pero además cuando no hay datos, es más difícil la capacidad de fiscalización, son mayores las probabilidades de corrupción, de mal uso, de mejora en la gestión. Nosotros estamos trabajando en esto, pero te pongo esto para ilustrar que hay áreas en que nosotros estamos completamente ciegos y en cuestiones básicas. O sea, si qué empresa de Chile importante no conoce la nómina completa de remuneración de su empleado. Sí, ahora el problema que se nos viene es de recuperación. Usted dice que aumentan los el presupuesto para hacer obras públicas, vivienda, porque ahí se recupera mucho trabajo, pero en el intertanto, mientras esa gente que quedó sin trabajo y vuelve y recupera, hay muchas familias con problemas. Y a propósito de eso, se han puesto a disposición de la gente un montón de medidas, pero parece que no es suficiente, al punto de que en el Congreso avanza esta posibilidad de ocupar nuevamente una parte de lo que tiene la gente guardada en su AFP. Un segundo retiro del 10%. Un segundo retiro del 10%, y usted ha dicho que eso es muy grave y que incluso eliminaría la posibilidad de hacer una reforma en esa área. ¿Por qué no nos aclaró por qué pasaría eso? Mira, ayer me tocó exponer junto al presidente del Banco Central en la Comisión de Constitución de la Cámara sobre este tema. Los medios ya lo traen con esta cobertura. A ver, vamos a lo primero. Yo creo que acá se ha construido esta idea de que un segundo retiro es fundamental, indispensable, ¿no es cierto?, para cubrir la caída de ingresos de las familias, dado que el Estado no ha llegado. Y lo primero que mostré ayer, esto me parece que es fundamental, ¿no es cierto?, una discusión seria, es preguntarnos a cuánto han caído los ingresos de las familias chilenas producto de esta pandemia. Primer orden de magnitud, el PIB completo, Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce la economía chilena, el tamaño de la torta, digámoslo así, que se divide, también hagámoslo bien simple, entre trabajadores y dueños del capital. Eso que produce Chile va a haber caído este año algo así como unos 14.000 millones de dólares. O sea, la caída completa de ingresos de Chile. ¿Cuál es la parte de los trabajadores? Los ingresos laborales que se han perdido, que esperamos se pierdan durante este año. Está entre 5.500, 7.500 millones de dólares por ahí, ¿no? Es difícil de vender el modelo, pero la mitad. Pongámosle 7.000, ¿no? 7.000, 7.500 y me voy a un rango más alto, ¿ya? ¿Cuáles son los recursos que ha movilizado el Estado en esta crisis? Yo les quiero decir con claridad, en transferencias monetarias directas a las personas, solo en bonos, han sido 5.000 millones de dólares. ¿Ya? De estos 7.000, 5.000. Si usted agrega otras transferencias monetarias, por ejemplo, los préstamos clase media, usted le está agregando 1.000 millones más. Si usted ve políticas públicas como la Ley de Protección al Empleo, que a propósito del Fondo Seguro de Cesantía, no son recursos estatales, pero fue una política pública, tiene 1.000 millones de dólares más. Entonces, ¿sabe qué? Acá ha habido transferencias directas en este periodo, suficientes, insuficientes, bien mal hechas, tarde o temprano, pero que han estado ahí por el orden de 7.000 millones de dólares, que es el mismo tamaño que la caída. Ya, y más encima está el 10%, que eso fue un buen... Y bueno, ya eso, y el primer 10%, a la fecha se han retirado 16.000 millones de dólares, que es varias veces la caída de ingresos. Ese es el punto. Lo del Estado, más el 10%, son varias veces la caída de ingresos laborales. Entonces, la pregunta relevante acá, ¿se justifica un segundo retiro? ¿Realmente esa es la justificación? ¿Que todavía faltan ingresos por cubrir? Pareciera que no, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Lo segundo, esto se han interpretado de muchas maneras. Algunos han dicho que yo he amenazado. Jamás he amenazado nunca a nadie. Lo que he dicho es una obviedad. Cuando usted está empujando tener una reforma de pensiones para mejorar las pensiones, que es una demanda extremadamente sentida, quizás la más sentida del 18 de octubre pasado, post. Cuando usted está empujando por mejorar las pensiones, no puede al mismo tiempo empujar algo que debilite las pensiones. Parece obvio, ¿no? No puede ir al norte y al sur al mismo tiempo. Hay que elegir cuál es el camino. Y eso es lo que está en juego hoy día. Y yo, como mostraba ayer, para tener un orden de magnitud, hoy día estamos discutiendo una reforma de pensiones que aumente la tasa de cotización en 6 puntos. De los 10 que había hoy día, 6 puntos más. Y toda la discusión está en cómo se reparten esos 6. Olvidémonos de esa discusión y pensemos solamente en los 6 puntos. Que son necesarios para mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Pues bien, cada retiro del llamado 10% equivale a 2 puntos de esos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que con el primer 10%, ¿ya?, necesitaríamos aumentar la cotización en 8 puntos, ya no 6, para hacer lo mismo que hacía una reforma con 6 puntos antes del retiro. ¿Ya? O dicho de otra manera, si no hubiera habido retiro, con una reforma de 4 puntos logra lo mismo que lograría una reforma de 6 puntos, dado que hoy hubo retiro. Entonces la reforma sería absurda. En forma más simple, si hay un segundo retiro del 10%, dos terceras partes de una reforma de 6 puntos se fumaron en el aire. Y si usted hace un tercer retiro, bueno, los 6 puntos completos se fueron. Eso me refiero cuando si uno avanza en nuevos retiros, no hay reforma. El presidente del Banco Central decía ayer, oye, acá se dijo que era por una vez. Y la verdad es que eso importa, porque cuando hay un segundo, la verdad es que quiere decir que va a haber un tercero, un cuarto y un quinto. De aquí esto atenta naturalmente contra la posibilidad de ir mejorando pensiones. Y eso no es una amenaza, sino que es reconocer una realidad. Y acá hay que optar. ¿Ministro? ¿Queremos mejorar pensiones? Porque esa es la demanda central. Nosotros en el gobierno estamos a esa disposición. Queremos buscar un acuerdo, porque creemos que es fundamental para nuestro país mejorar las pensiones. Ahora, dentro del ambiente que tenía el primer retiro, obviamente el ambiente desde algún sector era como de esperanza y en otro sector era como el infierno, ¿no? Sí, suele pasar ese tipo de dicotomía. Claro, ¿no? Había una sensación ambiente de que era como blanco y negro. Pero cuando pasamos después del 10%, las cosas no fueron tan terribles, digamos, ¿no? Pero hay un grupo de la población que tuvo que retirar más del 10% porque no tenía fondos, digamos, ¿no? Tenía muy poca plata en la FPI. Son gente que no está preocupada mucho de su futuro. Los estudios de la FPI dicen que esa gente, entre los 20 y los 30 tal vez, no están pensando a 40 años plazo ni a 30 años plazo. Están pensando en el próximo verano, con suerte. ¿No hay un problema cultural de fondo también con respecto a las pensiones? Bueno, hay muchos problemas. Hay uno que es sobre la naturaleza humana. Todos nosotros, tú y yo, preferimos gastarnos la plata que ahorrarla, en general. Y por eso que el ahorro para las pensiones en todos los países del mundo es obligatorio, no es voluntario. Porque si a mí me dan la opción, yo prefiero gastármela que ahorrarla. Y por eso que la opción de retirar la plata es tan tentadora. Lo que mostraba el Banco Central ayer, esto en el primer retiro, es que buena parte de esos recursos no fueron a comprar alimentos o a financiar necesidades de primera necesidad, valga la redundancia, sino que tienen que ver con esto. Yo prefiero tener esa plata hoy, gastármela, invertirla, ahorrarla, mejorar mi casa, o lo que fuera, esa es mi libertad, ¿no? Que ahorrarle. Por eso que el ahorro es forzoso en todos lados. Y por eso que es fundamental defender ese principio de ahorro forzoso. Independiente de cuál sea el sistema. Un sistema no se financia sin contribuciones obligatorias, ¿no? El resto es música, es hablar de un reino que no existe, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, Marco, es que hay que entender otra cosa. Que cada uno de estos retiros no son puros solamente recursos privados. Yo mostraba ayer que un segundo retiro al fisco le cuesta 4.000 millones de dólares. ¿Eso por? En el tiempo, todo lo que tú quieras. ¿Pero por qué? Porque una persona que se queda sin plata en su cuenta o baja su saldo es una persona a la cual el Estado le va a tener que poner un subsidio mayor en el pilar solidario, con recursos de todos los chilenos. Y eso cuesta plata. Y si además se hace sin pagar impuestos, y con mucha gente que agarra esta plata, sobre todo los demás altos ingresos, y la va a meter a PD para tener una franquicia tributaria, oye, son 1.000 millones de dólares más que el Estado deja de recibir, que insólitamente fue lo que pasó en el primer retiro. Nosotros podríamos haber tenido 1.000 millones de dólares más en impuestos que se perdieron porque los parlamentarios obviaron esa cuestión, ¿no? Muchas veces los mismos que apuntan con el dedo respecto a la necesidad de subir la recaudación tributaria. Eso no se entiende. Y claro, tú tienes razón, acá hay un desafío cultural, nacional, de cómo mejoramos las pensiones, y acá un tema súper importante que hablamos de poco, pero es que es la clave. Acá, cualquiera sea el sistema, este se construye con aportes de las personas, con cotizaciones obligatorias. Y esas cotizaciones obligatorias tienen dos dimensiones, la tasa, cuánto de mi ingreso yo aporto, eso es lo que estamos discutiendo hoy día, subiendo el día del 16, pero también la base, pues cuántas personas aportan. Y el problema estructural que tenemos en Chile es que la base es muy chiquitita. Son pocas las personas que aportan. La Comisión Brava mostraba este dato que lo cuento, ¿no? De 10 trabajadores, es como si 3 de ellos aportaran todo el tiempo, durante toda su vida laboral, y los otros 7 nunca lo hicieran. Esa es como la película, es el como si. Entonces tú tienes un desafío de ampliar la base. ¿Por qué hay pocas personas que aportan? Porque es una cuestión que hemos descubierto, o se ha hecho manifiesta con mucha fuerza en esta crisis, es la tremenda informalidad que tenemos en Chile. Es un desafío país. O sea, esa cuestión es tarea central. La informalidad laboral nos referimos en síntesis. Sí, pues ¿no? De cómo formalizamos todo lo que formalizamos. Oye, los garzones, que digamos, yo entiendo cuando ellos dicen, oye, yo ganaba 1.000.000 de pesos y me fui a cero. Pero bueno, ¿dónde está tu declaración de impuestos por 1.000.000 de pesos? No existe, porque eran ingresos informales. Los taxistas, que me tocó ver a darles un apoyo con el gobierno en esta pandemia. Misma cuestión, o sea, los choferes de los taxistas no tienen contrato de trabajo, no tienen seguro de nada. Hay que decir Uber, ¿no? ¿Ya? Uber, bueno, mucha gente que hace clases, ¿no es cierto?, profesores de tenis, profesores de gimnasia. Entonces hay una informalidad enorme, y esa informalidad tiene un costo. Primero, en estas crisis, porque uno no sabe cuáles son los verdaderos ingresos, cómo llegar. Pero segundo, pensemos en términos de los impuestos que se dejan de pagar. Claro. Lo injusto que es para ustedes, no sé, ustedes pagan sus impuestos. Absolutamente. No tenga ni una duda. Si no ha visto eso, por favor, le pedimos disculpas. Y si se da cuenta, calle Uke. Quizás no lo hace. Y en términos de la previsión, pues, si alguien quiere informarnos, cotiza para su previsión. Entonces sí, aquí claro, todos tenemos que contribuir. Y acá hay un desafío país enorme, del cual hablamos poco, pero yo creo que es de primer orden de magnitud. Y déjame agregarle un pelo a la sopa ya que estamos en. Pero que ese desafío, que es complejo, que es cultural también, como tú dices, tiene que hacerse cargo de una cuestión, que es nuestra política social. Nuestra política social está llena de bonos, de transferencias, de programas, del tipo, oiga, si usted pertenece al 40%, tiene todo. Pero si usted pertenece al 41%, pasó al 41%, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que incentiva eso? Yo no he escuchado estos cuentos tantas veces, está bien documentado. Alguien que dice, patrón, que cotíceme por el mínimo nomás, porque si me cotiza por mi verdadero ingreso, pierdo el subsidio. Sí, claro. Ese es un clásico. Entonces, tenemos una política social que en muchos aspectos induce a la informalidad. Claro, tiene un incentivo perverso. Un incentivo perverso. Ministro, se nos está acabando un poco el tiempo. Ayer o antes de ayer, creo que fue el BID que sacó un informe que decía que el impacto de la pandemia en nuestro país iba a ser menor del que en algún momento se pensó. En algún momento se dijo que íbamos a retroceder 10 años y finalmente dice que íbamos a retroceder hasta el 2017 y que podríamos... ¿Cómo es su expectativa de la recuperación económica en nuestro país? Mire, yo soy optimista, pero tenemos un desafío duro, grande, muy importante. O sea, es de un calibre que no conocíamos, que nos va a probar como país. Nosotros este año estamos bastante alineados con la actualización que hizo el Fondo Monetario en términos de la caída de la actividad económica. Ellos tienen una caída del 6%, nosotros una del 5.5%. Ellos en la estimación previa tenían un 7.3% de caída, la mejoraron, eso es una mejora a 6, es una caída a 6, pero un orden de magnitud enorme. O sea, esta caída de 6 nos hace perder 3 años en términos del tamaño de la torta que producimos y nos hace perder 7 años en términos del pedazo promedio de la torta que cada chico se come, es decir, del Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ya? Eso es lo que nos echa para atrás. Piénselo en términos de pobreza, cuánto amor de ser. Entonces, volvimos para atrás y tenemos un desafío de recuperar el terreno. Nosotros creemos razonablemente que si lo hacemos bien, en 2 o 3 años, podemos recuperar lo perdido, podemos volver a ponernos al día. Ahora, eso va a requerir un esfuerzo grande de todo. Y cuando digo todo, no son simplemente palabras clichés. O sea, acá tenemos primero un desafío sanitario que es resorte de todo. O sea, es la autoridad de todo orden, del gobierno, sanitaria, los parlamentarios, los políticos, el empresario, el trabajador, que tienen que hacer los protocolos, co-crearlos para que sientan confianza recíproca, respetarlos, denunciarlos cuando no se cumplen, respetar la mascarilla, el alcohol gel, el distanciamiento físico. Y la sociedad, los ciudadanos también. Pues, ¿Le tiene miedo a un estallido 2.0? Le tengo mucho menos miedo a eso, que a la urgencia de que recuperemos el camino perdido, porque sabe que en esta urgencia, esto no son síntomas, cifras macro. Acá tenemos un drama del desempleo para cientos de miles de personas, con lo que significa su ingreso, su dignidad. Y si están preocupados de la dignidad, y yo créame que es algo con lo que empatizo muchísimo, creo que una de las prioridades número uno, la prioridad nacional, creo yo, es recuperar el trabajo. Esa es una fuente de dignidad y no solo de ingresos. Entonces acá tenemos que ponernos todos detrás de ese objetivo, e insisto, si antes respecto a la pandemia nuestra preocupación era no exponernos y sobre todo no exponer al resto, hoy día hay que agregarle una derivada adicional, que es pensar que si yo no hago la pega, si yo no soy responsable, mi vecino, mi amigo que está sin pega, sin trabajo, le va a ser mucho más difícil recuperar. Y nosotros como Estado podemos hacer acto, ¿no es cierto? Podemos poner la palanca política pública y lo estamos haciendo para poder apoyar. Lanzamos un programa de subsidio al empleo que ojalá nos ayuden a difundirlo. Está en la aplicación súper simple, subsidioalempleo.cl, donde el Estado se pone la mano al bolsillo para financiar, para cofinanciar, para subsidiar el sueldo de un trabajador contratado y para subsidiar el sueldo de alguien que está suspendido y vuelve a su trabajo. Pero eso es condición necesaria, pero no suficiente. No, claro. Eso digo que requiere el concurso de todos. Y aquí no hay reapertura

Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín. Hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:34 y sube la temperatura. Pero 13 grados, fíjate, ya tenemos a 29, va a llegar hoy día. Y mañana te aseguran otros 29, después va a bajar 25. Es un tren de emociones. Exactamente. La temperatura. Bueno, hablamos recién con el ministro de Economía, nos hablaba de Hacienda, de un montón de cosas que se nos vienen difíciles a futuro. Y la red de alimentos, no sé si tú conoces, sí, esta organización que toma alimentos que están al borde de vencer y en vez de que se pierdan, alcanza a entregárselo a las personas. Entre muchas otras cosas, claro. Bueno, en esta situación que estamos viviendo, su importancia es aún mayor. Por eso vamos a conversar con María Eugenia Torres, que es gerente general de Red de Alimentos. ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están, Marcelo y Marcos? Muy bien, mañana es el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Viernes 16. Exactamente. Y obviamente, si hubiéramos hablado hace un año, María Eugenia, las respuestas hubieran sido completamente distintas, pero este ha sido un año, desde octubre, desde el 18 de octubre en adelante, que ha cambiado todo, ¿no? ¿Cómo les ha cambiado a ustedes como organización la pandemia, la crisis social, la crisis económica? Mira, nosotros llevamos 10 años operando. La crisis, la pandemia y también el estallido social, lo que han venido a hacer es a profundizar la problemática que nosotros estamos atacando permanentemente. La malnutrición y los problemas de alimentación de la población más vulnerable en el país no nacen con la pandemia y tampoco van a terminar, lamentablemente, con ella. Pero sí se ha profundizado de forma importante. La cantidad de personas, de organizaciones sociales que están requiriendo ayuda en este momento ha tenido un crecimiento súper relevante para nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho Red de Alimentos? ¿Ha cambiado su forma? ¿Ha crecido? ¿Cómo lo han enfrentado? Mira, afortunadamente hemos podido crecer harto, tanto en la recuperación de alimentos como también en ayuda financiera para poder comprar alimentación complementaria, porque nosotros lo que hacemos en nuestro proceso habitual es rescatar los productos que la industria por distintos motivos no va a comercializar y que en vez de destruirlo nosotros lo distribuimos a población vulnerable, pero con la pandemia hemos tenido que complementar ese mix nutricional para poder asegurar de que lo que consume la población más vulnerable esté en los mínimos. Entonces hemos comprado casi 2 toneladas de alimentos, 2 millones de kilos de alimentos lo hemos comprado y además hemos podido aumentar el volumen de rescate. Hoy día estamos rescatando cerca de 800.000 kilos mensuales. Gracias a eso hemos podido aumentar la cantidad de ayuda. Nosotros hoy día tenemos más de 410 organizaciones sociales a las que ayudamos. Más de 275.000 personas, y consideren que nosotros el año pasado terminamos el año con un poquito menos de 294 organizaciones sociales y hoy día estamos más en 413. Entonces el crecimiento ha sido muy, muy grande. Lo que ha aparecido este año, ¿no? Y algo que se sabía que estaba, pero que ahora se multiplicó, es el fenómeno de las ollas comunes, ¿no? Estas organizaciones sociales en torno a la comida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo te ha parecido ese fenómeno de las ollas comunes? Mira, el fenómeno de las ollas comunes ha sido impresionante. La cantidad de ollas comunes que se han autogenerado en distintas zonas del país ha sido tremenda. Nosotros normalmente atendíamos, los comedores sociales siempre han existido. Nosotros hasta el año pasado atendíamos cerca de 36 comedores sociales. Dentro de estas 300 organizaciones que atendíamos, 36 eran comedores sociales. Hoy día estamos atendiendo, entre ollas comunes y comedores sociales, más de 150. Muchas de las ollas comunes, como son autogeneradas por la misma comunidad, efectivamente no están organizadas como una institución sin fines de lucro, con sus papeles al día, y hemos tenido que hacer un esquema de pedirle a organizaciones formalmente constituidas que las apadrinen para poder entregarle la comida. Perfecto. Porque todo este proceso está normado por impuesto interno, entonces no es llegar y repartir la comida sin control, digamos. Nosotros tenemos varios procesos que tenemos establecidos justamente para asegurar que la comida llegue a donde tiene que llegar. Ahora, ¿cómo la gente participa en Red de Alimentos? Porque ustedes ¿cómo se puede participar? Exacto, porque ustedes se comunican directamente con las empresas, me imagino, para gestionar su alimento, pero la gente común y corriente de la calle, ¿puede participar, ayudar de alguna forma a Red de Alimentos? Sí, mira, hoy día nosotros normalmente en nuestro centro de distribución tenemos voluntariado. Hoy día lo tenemos, dado los contextos de pandemia, lo tenemos congelado, porque obviamente tenemos que asegurar que nuestro equipo de trabajo esté protegido y no tenga riesgo de contagio. Pero la gente común, digamos, no empresa, nos pueden ayudar con financiamiento. Nosotros tenemos en el sitio web un link a donación. Y también nos ayuda mucho la gente ayudándonos a difundir nuestra labor en redes sociales, siguiéndonos, porque mientras más se sepa en la labor que hace el Banco de Alimentos, más ayuda podemos encontrar de distintas empresas, que si bien nosotros estamos con más de 240 empresas ayudándonos, todavía hay empresas que nos faltan y que estamos tratando de conseguir que nos apoyen. Entonces la gente nos puede ayudar con dos formas: directa, con financiamiento, e indirecto, ayudándonos a difundir la labor. Perfecto. ¿Y dónde tiene que acercarse? Hay un sitio web, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestra página web www.redalimentos.cl, y también estamos en las cuatro redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Perfecto. Con Red Alimentos. Bueno, María Eugenia, un abrazo grande y cuenta con nosotros entonces para esta causa, ¿no? Un millón de gracias, porque en el Día Mundial de la Alimentación, que es mañana, es muy importante poner en la tabla el tema de la malnutrición y el problema de alimentación que tenemos en este minuto en el país. Y esa malnutrición, como último, ¿tiene que ver con el sobrepeso? ¿Tiene que ver con el tipo de comida que estamos comiendo? Porque si hubiéramos hecho esta pregunta en 1970, obviamente sería que no hay comida, desnutrición. Ahora es la malnutrición. Claro, hoy día efectivamente hay un problema importante de malnutrición en la población, y se debe a la mala calidad del alimento que come. Okay. Es malnutrición, y por eso que antes de la pandemia, cuando uno hablaba de hambre en Chile, todo el mundo decía, pero en Chile no hay hambre, si estamos todos con sobrepeso y obesidad. Y justamente mucha parte del sobrepeso y obesidad, sobre todo en la población vulnerable, es por la mala nutrición, porque obviamente los productos más nutritivos en general son más caros, más difíciles de acceder, y por lo tanto un pancito con un poco de fideo es bastante, la comida rápida también, los malos hábitos también es un tema, pero en la población más vulnerable es por falta de acceso. Perfecto. Y eso es lo que se llama la inseguridad alimentaria, digamos. Entonces tenemos que trabajar harto en eso. Perfecto, María Eugenia, que estés muy bien, un abrazo. Chao, felicitaciones. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias, chao. María Eugenia Torres, gerente general de Red de Alimentos. Colabore entonces, señora, señor. Ya, una canción nutritiva entonces necesitamos, que tenga muchas calorías, de las buenas, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, pero esta gente es viejita, fíjate, pues es una canción de la gente de la tercera edad. Bueno, si tú lo dices, pero no es adecuada. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Teresa, ¿no? Teresita de los Andes. Teresa de Calcuta. No, yo tengo que mencionar a mi nonna. A mi nonna. Teresa Pangani. Mira, Teresa Pangani. Donde esté, le mando un... bueno, si sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé, pero ahí. Debe estar en el... ¿Dónde está? En el más allá, más allá. Piano. Piano, piano. Valontano. Hoy allá se usa mucho ese dicho. Prego, es que, piano, valontano. Yo creo que podéis sobrevivir en Italia solo con prego y piano. Eso sería... No. Grazie. Grazie. Pizza. Eso. Grazie. Ci vediamo. Ci vediamo dopo. ¿Eh? En 1865 muere... Me porta el conto. 1865 muere Andrés Bello. Filólogo, humanista, venezolano. Hermano de Luciano. Tú sabes que él estaba en Londres cuando se topa con un chileno. Y el chileno dice, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Pero aquí estoy, güey. ¿Por qué no te vas para Chile, güey? Y le dijo... Y se entusiasmó. Ya, oye, ¿podéis fundar una universidad, man? ¿Y por qué no escribí el código civil? Oye, bueno, estaba pensando en eso. Y se vino para acá y mira, hasta avenida tiene. Hasta avenida. A ver, ¿qué pasa también? Mira, para todo el mundo de los legionarios en nuestro país, un golpe importante fue el 2014, esta sentencia, el Tribunal de Santiago, que declaró culpable del delito de abuso sexual a John O'Reilly. Que le habían dado la nacionalidad por gracias. Después O'Reilly. Se la quitaron, ¿no? Sí. No gracias, le dijeron. No O'Reilly. No o gracias. El año 2017, tras 13 años, concluye la misión de la ONU en Haití, creada tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide y reforzada para ayudar al país a recuperarse del terremoto del 2010. Ojo que Chile tuvo una participación destacada en ese lugar. No sé si tanto. Ah, después hubo muchas denuncias horribles. Son algunas manzanas podridas. Que eso no manche todo el gran desempeño de las fuerzas de la ONU chilenas que estuvieron ahí. Entonces, ¿qué manchó? Lo manchó bastante, te voy a decir. Hay manchas. Bueno, que no. Hay manchas. Bueno, okay. El año 2019, oye, ¿qué pasó? Esto es interesante. Hace un año llevaron a Brasil a la elefanta Ramba. ¿Te acuerdas que había sido maltratada en el circo Los Tachuelas? Y falleció. Duró 2 meses. Falleció inmediatamente, pero a los 52 años. ¿Cuánto vivían los elefantes? 1000. No sé. Es como las tortugas. No sabemos, pero este fue un caso emblemático. Pero si se lo quitaron a los hermanos pero Maluenda. Si ustedes fueran unos elefantes, ¿cuánto viviría? ¿Cuánto les quedaría? Mira, lo único que podría decir es que la trompa ya no. ¡Marcelo! Yeah. Lo único que la trompa ya no lleva ese maní a la boca. La danza para cualquier lado. ¿Qué comen los elefantes? Maní. Agarró el maní y lo tira. Comen mucho maní. Con ese manso. ¿Qué manera de comer maní? Van a comer maní. No, maní comen. Comen pasto, avena. Qué terrible cuando uno vegetales. Ve el elefante. Lo único que piensa en todos los zoológicos del mundo es: ¿qué hago aquí, huevona? Eso es básicamente no, su así, pensamiento. Voy a caminar para este lado. Y ahora soy grande, bueno, sí, ¿cachai? Está de cumpleaños un elefante de la cultura y la política chilena, Raúl Florcita Alarcón. Diría que es como un ratoncito. Un ratoncito, sí. Que dura muchos años. Te sí. Muy viejito. Qué gran artista, Raúl Alarcón. Cumpleaños feliz. ¿También? ¡Feliz! No maten eso. ¡Basta! No maten la magia. Saludamos también a el futbolista francés Didier Deschamps. El hombre que tuvo un confuso incidente con su auto y su teléfono, el presidente del Partido Socialista y el senador. Con compañía misteriosa. Sí, Álvaro Elizalde. Saludos para él, ¿eh? Otro ojitos futbolista... de piscina, mi mamá lo encontraba tan buen mozo, pero después no le gustó tanto, fíjate. Otro futbolista francés importante en la historia, David Trezeguet. No jugó por sí, pues se vino porque era fanático de River. Ahí está. El futbolista alemán Mesut Özil, que tiene una mirada curiosa y fue compañero de Alexis Sánchez. Lo ve todo. Te estoy mirando, Alexis. Oye, me entendí. El cantante colombiano Sebastián Yatra. ¿Qué canta Sebastián? Que te gusta a ti tanto, ¿no? Es bueno, parece. José, canta no soy José. Tan joven como creen. Sí, no, me pues, vea que eres Sebastián Yatra. Yatra. Me tiene Yatra. Sebastián Yatra. ¿Quién es Sebastián? Perfecto. Tanax. No tengo idea quién es Sebastián Tanax. Así se llama Sebastián Tanax. Qué manera de ningunearlo. Por favor, te tenemos una sorpresa. Dígalo. Ya. Sebastián. Dile algo. ¿Por qué te estás burlando de mí? Mira. Ok, vamos a revisar cosas que van a ocurrir el día de hoy. Un día, las diputadas de Renovación Nacional se reúnen con el ministro de la Secretaría General, Cristian Monkeberg, para pedir urgencia al proyecto que sanciona las carreras clandestinas. Llevan 10 años las carreras clandestinas y ahora como que les vino el cuestión. Oye, yo no digo que no lo hagan, pero cuestión. ¿Por qué no lo hicieron antes? Era cosa de ponerle... Yo paso por una estación de bombas de servicio. Sí. Y... hay una ahí que se junta todo el tiempo. Y tanto tienen guardias municipales armados. Y aparte, es que estacionarse ahí a mirar claro, su auto. Y hay gente sacando fotos. Bueno, pero eso no es delito. Que se junten a mirar sus autos como si estuvieran mirando cuerpos. Hay gente que como que tiene una especie como de fijación. Mira estas llantas. Exacto, les viene como una excitación sexual mirando el auto. ¡Ay! Se pasó tu auto. Mira cómo suena. Mira esta bocina. Cacha el volante. Ay, la palanqueca. ¿Volante o maleta? ¡Qué fome! Pero hay gente que le pasa eso. Sí, bueno. Hoy día hay gente que no pololeó. Hoy día el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Mira, ese... Arriba no eres rural. Felicitaciones. Pero estoy saludando. El galán. Mira, cabrón, uno no puede saludar. Levantaste los brazos como si tú eras en tu día y no estás en tu día. Y está el ministro de Agricultura, Antonio Walker, saludando. Oye, el pero... El galán rural, ¿te acuerdas que era el ministro del Interior? Rodrigo Peñailillo. ¿Qué fue Peñailillo? Vive en Estados Unidos. Ya no es rural. ¿O no? Fondie, le dice. Ahora es urbano. Galán urbano. Galán New York. ¿Pero cómo se llama la que viene la pérgola de las flores? Esa... Yo vengo de San Rosendo. Sí, pues. La Carmela. ¿Cómo se llama? La Carmela. La Carmela. La Carmela es una mujer rural. Ninguna, total. Sí. Hay las mujeres rurales. Hay un desayuno campestre hoy día. 6 mujeres campesinas, invitaron a 6 nomás. Mira que son. Es que el resto está trabajando. Y va a estar el ministro, Walker y la ministra Mónica Salaquet. En Paine. Oye, impeca Mónica Salaquet hasta el momento. Sí. Ahí está. Piolita. Senadores, diputados y alcaldes a las 10 de la mañana, junto a miembros del Colegio de Profesores, asistentes de educación, las agrupaciones de educación entregan carta al presidente Sebastián Piñera para modificar el actual proyecto de subvenciones y que se incorpore en el seguro escolar el contagio por COVID-19 y se coloque una mesa de trabajo permanente para abordar el regreso a clases presenciales con participación de los actores educativos. Están haciendo muchas cosas. Ya, ok. Y después el intendente fome. Ah, mira, va a ir en nuestro entrevistado reciente, Ignacio Briones, con el ministro de Obras Públicas, buen mozo Alfredo Moreno. ¡Qué buen mozo! Y lo hizo al revés. Buen mozo Alfredo Moreno. ¿Cómo es? Alfredo Moreno. ¿Mozo buen? El buen mozo. El apuesto. El estupendo. Van a visitar los avances del viaducto al Salto. Mira, pues, ¿qué están hablando? No he ido para allá hace mucho tiempo. Hay un viaducto. Ni sé lo que es. Una de las obras de Américo Vespucio Oriente, que permitirá acortar los tiempos justo al otro lado de donde termina la pirámide. De un lado para el otro, ya. Está ahí, sí. Listo. Bueno, que les vaya súper bien. Quedó clarísimo. Esto está donde está la ciudad empresarial de Chirao. Mira, que buena. Esto lo mandan desde el ministerio, entonces le dan a los periodistas este dato. Bajar por la pirámide hacia el retorno Recoleta y luego subir, tomar a la pista izquierda, a mano derecha hay una gigantografía que dice súbete a mi moto. Que es la serie de Amazon Ricky Prime Martin. Video. Mira el dato. Okay. Es necesario llevar zapatos de seguridad. Mira, el presidente del Servicio Electoral a las 11, junto al ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monkeberg, y el ministro de Bienes Nacionales, bien. Julio Isamit, salta desde la banca, Isamit. Vamos, Julio. Bien, tiene sus minutos. Da a conocer nuevas medidas para fomentar la participación de la ciudadanía en el plebiscito nacional. ¿Plebiscito o plebiscito? Comenta Carla Martínez. Plebiscito. Tengo entendido que hoy en la portada de LUN viene un error ortográfico respecto a la palabra plebiscito. Mira tú, Carla. Y otro en la conjugación del verbo tapear. Vimos en otras publicaciones. Pero no sabemos si está bien o mal. Pero no sonó raro. Eran vecinos de Plaza Italia, tapean. Nosotros hubiéramos puesto cierran, cercan. Ocupan, claro, tapa. Protegen. Claro, ¿para qué meterse en problemas? Se blindan. Pero tapear. Oye, a propósito de eso mismo, hoy día a las 11:30, vecinos de la denominada Zona Cero, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, podríamos tener alguna conversación con él. Tratemos. Y la de Providencia, Evelyn Matei, y presidentes de, y esto es una muy mala idea, invitar al presidente de la CPC, Juan Sutil, a Manuel Melero de la CNC, a hacer un llamado a la no violencia. Oh. Esto es como meterle... Es que van en representación del comercio. Claro, que se ha visto por el comercio del sector. Muy afectado en ese sector. Sí, eso es lo que va. Sí, le dio. Oye, mira, aparece... Mira, la apertura del teleférico Santiago. ¡No! ¡Estamos listos! ¡Dios es guionista! Estamos listos. ¿Y nosotros qué pensamos? ¿Cuándo lo iban a abrir? ¡Lo abrieron, bien! ¡Lo abrieron! Hoy día lo anuncian, no sí, sepa cuándo, ¿eh? Ya, perfecto. Ya, pero si lo van a anunciar hoy día, no creo que sea para 2 semanas más. Parece que puede ir una persona por cosa. por... Bueno, pero igual podrán... Oye, a las 10 de la mañana, el ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al titular de Minería, Baldo Procuriza. Mira... Salta desde la banca también, Procuriza. Realiza un balance de proyectos de inversión en el sector minero en 2020. Esto es clave para mejorar nuestra economía, ¿eh? En la actividad también participará el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, quien presentará la primera camioneta eléctrica de industria que operará en el interior de la mina subterránea de la división. El teniente. Se abrió el teniente subterráneo y está... Ojo con la producción, porque está a todo cañón, ¿no? Deberíamos verlo, ¿eh? A todo cohete. Está todo cohete. Como todo dicen los mineros. Como dicen los mineros, está todo cohete, viejito. Yo fui, hice un documental una vez para una compañía minera. Ah, mira, yo también hice un documental. Y todos se trataban de viejitos y ganchos. Hola, gancho. ¿Qué hace, viejito? A propósito de eso mismo, de las palabras nuevas, hoy día Bayer hace el lanzamiento de... No, la empresa Bayer. De la productos no de semillas, de agropecuarios. Pero también hace la aspirina. También, sí, pero esa área, el área. No, es que se tiene que decirlo bien. De tarea agrícola, van a hacer traducción al creol. ¿Ya? ¿Al creol? Sí, del manual Agrovida. Porque es necesario que muchos empleados que hablan creol. Que hablan muy poco español. No le creoles. Le cueste. No te creo nada. Bueno. Ha perdido todo el... Toda seriedad. No, y claro, el rol se perdió. Mira, yo hoy día puse mi cargo a disposición, al aire. En Berlín, Alemania, el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, y expertos de la organización explican los últimos datos sobre la situación de la pandemia en el continente y la gestión del incremento de casos de la COVID-19. Ojo que ahí sale el estado de cómo van las carreras de la vacuna. Y ahí está Johnson & Johnson y está Pfizer. Eso es lo que dijo Hans Kluge hace pocos minutos. Por favor. Perfecto, gracias, Hans. Ojalá que la que compremos nosotros esa prueba sea fácil de anunciar. No, con cuidado nos van a dar una con todas las agujas vencidas. Se va a quedar pegada. Doblar la aguja. Van a estar vencidas, de hecho. O sea, no... Mira, nuevamente ahí al borde del triunfo, 950 votos. ¡Pucha! 950 votos, estamos preguntando por el retiro de otro 10% de los fondos. ¿Qué opinas? El 12% dice que 100% al tiro. Mira, no quieren... Nada. 12%. empatado con un 19%, tanto que solo en casos específicos, como se está discutiendo efectivamente... O no hay que hacer otro retiro porque es una irresponsabilidad. Y el 50% de las personas dice que sí es necesario, tal como decía el ministro Briones. Si a ti te van a elegir entre gastarte la cosa ahora, guardarla para 20 años más, gastémosla. ¿Quién va a ser viejito? Gastémosla ahora, ¿no? Claro, mira, yo me acuerdo de mi padre, que mañana cumple 25 años de fallecimiento. Fallecido. Y que siempre no se cuidaba nada. Y siempre decía su frase: de algo hay que morirse. Mañana se cumplen 25 años de su muerte. Así que cuídense. Se cumplió. Se pensó, se hizo, se murió. Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca,